Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, vuestro programa favorito y encandilador que os acerca las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular, músicas enraizadas y que todos los meses escoge entre esos discos estupendos que circulan por aquí tres favoritos, los favoritos del mes de Mundofonías, que es lo que nos aprestamos a repasar en estos primeros minutos, en esta primera parte del programa. Es lo que estamos haciendo ya porque acaba de sonar uno de ellos, el disco que firma Mark Crofts Klezmer Ensemble, una formación encabezada por este violinista suizo, Mark Crofts, en compañía de excelentes músicos de diversos países europeos, de Europa Occidental y Oriental, Atanas Marinov en el clarinete, Serafín von Ferra en el acordeón y Piotr Wegrowski en el contrabajo. Firman un disco titulado Urban Myths, leyendas urbanas, mitos urbanos, fundamentado, como habéis visto, en la música klezmer, es decir, esa música que proviene originariamente de las comunidades judías de Europa Central y Oriental y que se desarrolló también con formas muy especiales y particulares con la migración que fue a los Estados Unidos, principalmente. De hecho, Mark Crofts en este álbum pretende recuperar esas raíces del klezmer en conexión con las músicas de Europa Oriental y Central, con los Balcanes particularmente, recordando que hace tiempo pues no era raro ver músicos gitanos en una orquesta klezmer, ver músicos judíos, músicos de klezmer, klezmorín, tocando con músicos gitanos también. Pues bien, este es uno de los discos favoritos de Mundofonías, del cual hemos escuchado este Nigun Anónimo, Mark Crofts Klezmer Ensemble y el disco Urban Myths. Otro de los favoritos este mes es el disco Traversé del grupo Asafir, que llega desde Francia con sonidos principalmente de la música de Grecia y de Asia Menor. Música. Oíamos Tikil Tikil Tagolgonia, una canción de los hermanos Georgios y Lassos Ioannidis, que son compositores actualmente vivos, tienen unos 50 años más o menos, y es una de las piezas que se incluyen en este disco Traversés del grupo Asafir, un grupo que llega desde Francia, pero como decíamos, se inspiran en las músicas de los pueblos de Grecia y de Asia Menor. No solamente tienen canciones cantadas en griego, también tienen alguna en judeo-español. También escuchamos algo de hebreo, árabe y algún trozo en turco. Pues es uno de los favoritos de Mundofonías este mes. Y nos queda escuchar otro de los favoritos, de los tres favoritos de Mundofonías del mes de junio del 2025. Recapitulamos los que han sonado ya. Mark Croft's Klezmer Ensemble con su disco Urban Myths. A Safir con este disco Traversé. Y aquí tenemos a un artista con raíces mandingas en el África Occidental, Kabi Kouyaté. Ya hemos escuchado alguna pieza de este tribute to Candia, este homenaje a Candia, a Candia Kouyaté, su padre, que fue conocido como la voz de la independencia de Guinea hace algunas décadas, descendiente de griots que se remontan hasta el siglo XIII, en la época de la creación del Imperio Mandinga, nada menos. Griots o Yelis, casi habría que decir más propiamente. Pues bien, Kabi Kouyaté rinde homenaje a su padre en un disco, como hemos comprobado, de gran expresividad vocal y de delicado acompañamiento instrumental, tanto por instrumentos del África Occidental, como la cora de Balaké Sissoko, el ngoni de Badje Tunkara, en otras piezas también, por ejemplo, el balafón, y de la tradición europea occidental también, el piano de Jean-Philippe Riquiel, la trompeta de Fabrice Martínez, en el caso de esta pieza, y también guitarras y violines en otras, aparte de algunas, pero no muchas, percusiones. Por ejemplo, en esta pieza no tenemos ningún instrumento de percusión. Es el tema titulado Dari, que forma parte, como digo, de este disco, otro de los favoritos de Mundofonías de junio del 2025, este Tribute to Candia, homenaje a Candia, a Candia Kouyaté, el padre de este artista, Kabi Kouyaté. Thank you.

¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías después de escuchar esa larga pieza de Kaby Kouyaté. Hemos continuado con música muy diferente que llegaba desde Bretaña, en el norte de Francia, desde Brest y Finisterre, que es donde está este grupo, llamado Kraft, con tres Fs y acabado en T. Bueno, estos nombres son muy raros, así que ya sabéis que podéis encontrarlos en la página web mundofonías.com, así como en todas nuestras redes sociales. Bueno, pues este grupo Kraft hacían este estilo de música como psicodélico inspirado en los Balcanes o en el Cáucaso, que desde luego nos encanta. Es un disco publicado por un sello francés muy polifacético que abarca muchos estilos musicales. Unos cuantos de ellos tienen que ver con lo que suele sonar en este programa de Mundofonías, músicas con raíz y desde un punto de vista muy especial y original, como veis la mayoría de las veces. Aquí tenemos otro de sus discos recientes, del sello Blood, con músicos que también vienen desde Bretaña y en este caso se fijan en las tradiciones de su tierra, pero aportándole un toque galáctico, podríamos decir. Es un grupo que ya hemos escuchado por aquí, Mod Cosmic, un trío que se amplía a quinteto en este formato Mod Cosmic Galactic. El trío de Mod Cosmic lo componen Jan Ewen Laguidon, que ya nos ha visitado aquí en algún que otro proyecto, Clément Dalo y Lugui Derrien, junto con dos músicos más para componer este Mod Cosmic Galactic con las percusiones de Théo Maugin y el trombón de Simon Latouche. Una combinación de instrumentos de la tradición bretona y de fuera de la tradición bretona, enhebrada con espléndidos cantos. Listen socialist, hey, listen genta, we shall the rey de Chibourg, not a ditter varasman, caren du dazawen en yaga ou liberté, maro wita yom wejou jikour et vergate. Elle listen certaines aujourd'hui, choisir des gandes d'or, marité yom wejou, voce de l'isabo. Car il est guéla de nageoir et d'aime chicorio. Et me hait en avocat, c'est de dober séminaire. Biscoise n'a pas de duel, liste nevel des i. Qui j'aime curé arbour, ma personne a guilli. Dans var à dos pédène, de guichaline concurrent. T'as nommé vigie de drop, you d'orba même se balance. Gistel gana plat, ma potre loya, redesize le ma, mena sur un quai d'orine républicaine, mes potres d'availlant de négafé à Gekouzke. Da ovanier au pilbos, hago er ben vidi, main tas dominero, meninom qui sponti. Nagage ben avo pres ben arrivé ma visme. Avocat est ton mère de mon aide à y agouder. Casé naïque d'ailleurs, tous qu'être dans nos droits car il en a beau rouf, n'est bon qu'il vit qu'il y a. Nagage ben beau, ou adia d'an électouyen. David est immédiat, ou adeus alienigé. Elles y lanternes, à voir une bête d'azénée, de l'une d'oire à blasen, à n'en y bête promettée, dont d'arbres elles d'ascolier ou à de nol scolérien, des hasen discadures de sbigou à la berrien. Deux mehini et nous, dirmes à l'vigouale, chemin brich fait béant disque ni zizir chemin se, réhabil vin d'équipe que n'est vide homme romandi. Ake menazo dister chomato da buri. Bonne acquisition d'eau, ardida réveillant. Un défait chouen prat, dans le néon ébuyant. C'est du hasé au programme d'un ébgan arrivé. A heuillé d'avocat de ma vaison pour la win. Tout divide à rébras, pensons nous qu'en dragon, à revoir à tes rois. Mais moi je joue en brillant, de non pas sans sur ta gamme. Cagou de ribou en blessé, de basse combat pour nos os. C'est du ruit avertissé, près dans les mêmes mignonnés. Belle affaire de vos dix, choisis de m'adopiller. Manala qui basa, mais c'est un pire salut. So one in three, one you get got into the main menu. Lose the anesthesia, got portrait in cuquen. Le skedan est costé, de wishkan au chute pen. Au caparos pour la when j'en mets vis au mes rues. Agarvechement vos murs, des rennes d'affaires d'isu. hemos escuchado esta pieza Sonar Vot, jugando con las tradiciones de la música bretona de esta manera tan interesante, este proyecto Mod Cosmic Galactique, el disco Menes Kernal, que hace referencia a un monte en las tierras bretonas, en el país de las montañas, concretamente en esa comarca. Otra producción del sello Blood es este décimo disco del grupo Balafonics de Francia, que en este caso se juntan con Mary May y se llama así, Balafonics y Mary May. Vamos a escuchar una pieza llamada Hilaire, dedicada a Hilaire Penda, un bajista que ha sido una figura muy importante en la diáspora de África, concretamente de Camerún, en París. Thank you.

Me voy para La Habana, cantaba este grupo, aunque ellos se quedan en Francia, porque desde allí también nos llega la música de esta formación que han escogido un nombre de resonancias, yo creo que exóticas y exuberantes, bien a propósito. Passion Coco, o Passion Coco, ¿no? Lo pronunciarían así más bien a la francesa. No hay mucha diferencia, pero bueno, cierto matiz. Esta formación dedicada a la psicodelia tropical, como ellos dicen, con otras influencias que le acercan al pop e incluso a la música de los spaghetti western, que es bastante de su agrado. Aquí les escuchamos dentro de este disco La Autopista del Éxito, con este clásico, como decíamos, Me voy pa' La Habana, una composición original del artista colombiano ya desaparecido, José María Peña Aranda. Pues de La Habana nos vamos pa' Nigeria, con la música de Azuka Mogweta y su banda, los Anioma Brothers Band of Africa. Presenta el disco Ekobe Global, y esto de Ekobe es un tipo de música de allí, de su región, del estado del Delta, en Nigeria. Y él fusiona este estilo de música que no es muy conocido y que tampoco está muy explotado con el high life en propuestas como esta pieza, Omanyegenye. Toto malanyego amayegeye ayakwa tujuju lebena amayegeye okosho sinu toto malanyego amayegeye ayakwa tujuju lebena amayegeye obora lu emenu amayegeye obora lu emenu amayegeye sam Umaka hobujo mebu meke nunu in on a London, in on America, in on a Spain, one. You make a moon, one. Demandama, Abujum. You must say Abujum, whatever America, whatever Bodo Ibo. Abujana, one, you can't see a girl. O da bu na ni wa ma wata Ezi mwa abu jomo Ya shani biya geti yoku ono bodo yibo O kolo biya wanya sa abu jomo Ija ina o Música de Nigeria, pero en una coproducción discográfica nigeriano-colombiana. Volvemos a tener aquí conexión colombiana, realizada por Odogwu Entertainment y Palenque Records, la que nos acercaba a Azuka Moweta and his Anioma Brothers Band of Africa. Y precisamente en Colombia vamos a despedir esta edición de Mundofonías con el nuevo disco de Semblanzas del Río Guapi, titulado Lindo E, y efectivamente es muy lindo. Es otro sello colombiano el que nos lo presenta, Discos Pacífico, y es que de allí, de esa zona, donde suele resonar la marimba de Chonta, procede esta formación, a la que escucharemos con esta pieza IOIB. Son, como digo, Semblanzas del Río Guapi. Y de esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Recordad que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en redes sociales y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos volvemos a encontrar dentro de muy poquito. ¡Salud!